Hola amigos podcasteros, les habla el Tlalocman. Soy muy man, reguete man, despita man, muy muy man, man, man, man, soy el Tlalocman. Sí, ese, su seguro servidor. Esta vez quiero comentarles algo de mucha importancia para el mundo de la supercarretera de la información, y en especial para los amigos de chinchampú.com, que de seguro nos escuchan en esta emisión. Hoy quiero explicarles qué es un podcast. El término podcast surge como una mezcla de las palabras iPod y broadcast. Fue sugerido por primera vez, entre otros términos, por el inglés Ben Hammersley, en el periódico británico The Guardian, el 12 de febrero de 2004, para describir la posibilidad de escuchar audio en reproductores portátiles. Así, el término pod sugiere portable device, es decir, reproductor portátil y broadcast, emisión de radio o televisión. Otra acepción de podcast, portable on demand broadcast, es decir, emisión portátil a solicitud, viene a ser un retroacrónimo, inicialmente referido a las emisiones desde audioblog. Actualmente ya es aceptado para referirse a emisiones multimedia de video y/o audio. Después de haber escuchado cómo se define un podcast, es momento de pasar a la tarea de escuchar algunos ejemplos de podcast, como este que está dedicado al género de cuento y que se asemeja un poco a lo que el tío Yoyo podría hacer con el podcast. Hace de esto ya muchos años, cuando yo era un chico que corría por la Alameda junto al mar. Allí había muchas casas abandonadas, amuralladas, pero aún así, la destreza de un niño y la gana de conocer hacían que saltáramos la tapia y buscáramos algunas puertas abiertas para meternos en la casa de los espejos. Yo era el menor de mi hermano. Siempre estábamos jugando de aquí para allá. Una tarde nos dio por entrar en esta casa. Mala fue la hora que nos dio por entrar. Para entrar dentro nos encontramos una puerta vieja, una cerradura medio rota. Empujamos la puerta y ya estábamos dentro. Yo miré hacia todos los lados. ¡Qué increíble! ¡Qué casa más grande! Jamás había visto una cosa tan bonita. Era una casa típica gaditana, con un patio interior enorme, lleno de columnas, y una gran escalera de mármol que se dividía en dos en mitad del descansillo. Desde la Alameda se ven los grandes salones de la primera y segunda planta vacíos. La puerta del edificio siempre está cerrada. Y cuando paso por allí, todavía me recorre la nuca un escalofrío. Pero tengo que mirar. Es como un imán. Me da miedo, pero tengo que mirar. Como vieron aquí, narran historias. La variante que podría utilizar el tío Yoyo es que los personajes de sus historias los podemos hacer nosotros y meter efectos y ambientes como si habláramos de una tarde en la orilla del mar. O si por el contrario hablamos de lobos, perros, grillos o más aún, si el personaje abre una puerta o cierra un zipper, etc. Todo lo que nuestra imaginación lo permita. Tengo dos ejemplos de podcast de animales donde Ferizú puede observar que, aparte de que describen la actividad, se utiliza bastante el recurso de explicar a fondo las situaciones. Por cierto, el podcast está en inglés, pero espero que capten la esencia, que en sí es lo más importante. Beginning Sunday, July 9th at 7 p.m. Eastern and Pacific, Mutual Omaha's Wild Kingdom Special comes back to Animal Planet. This week we are talking to co-host Peter Gross. He's wildlife expert and co-host on the program. Peter, thanks so much for being here. Nice to talk to you, Will. Peter, obviously you're often described as sort of the link between the original series and the new series. Miami, Florida. 2,000 square miles from South Beach to the Everglades swamps. Millions of creatures from chihuahuas to alligators, but just one animal services unit dedicated to animal emergencies. A team of 20 animal control officers respond to over 150 calls per day. From abandoned pigs, to pythons on the loose, from dogs in distress, to cats in the wild. También se puede referir a lugares para conocer. Aquí entra nuestra amiga Annie la exploradora, que puede hacer uso del recurso del podcast para trasladarnos hasta los lugares donde se encuentra y darnos la información más relevante para que con un solo clic ir a los lugares más interesantes como algún museo, algún espectáculo o un lugar en especial. Escuchemos este podcast de viajes. Bienvenidos, como siempre, a esta cita semanal con el podcast de actualidadviajes.com, un espacio donde hacemos un repaso a todas las noticias más destacadas que han acontecido en la escena turística en la pasada semana. Aquí comienza nuestro podcast número 9. De la mano de Horizonia Corporación, el mayor grupo turístico español, nace Kiruna Travel, un nuevo tour operador para viajes de larga distancia, donde su principal característica es que realizan viajes personalizados a la medida de cada cliente. La pasada semana se celebró el Día Internacional del Libro y nosotros queremos sumarnos a esa celebración recomendando dos publicaciones. El primer libro nos dará la oportunidad de disfrutar de algo que no está al alcance de todos, un viaje a través de la vía férrea continua más larga del mundo y uno de los viajes que teóricamente deberíamos hacer al menos una vez en la vida, aunque su coste es bastante elevado. Nos vamos hasta Alemania y es que Múnich volverá a contar con uno de los museos más visitados tras haber terminado las obras de remodelación que comenzaron hace 2 años y medio. El museo no es otro que el de la conocida marca alemana de coches BMW, lugar que hará las delicias de los amantes de la historia automovilística de la mano de uno de los grandes. En el museo BMW se podrán ver iconos de la historia de la marca, como la motocicleta BMW R32, el deportivo descapotable BMW 507 o el clásico BMW 2002, entre otros, y así hasta llegar a las 120 piezas de colección entre vehículos de serie, deportivos de carreras y prototipos. Los niños tienen una característica muy importante, que es que siempre quieren saber más y más. ¿Y qué mejor que los chics para explicárselos? Mediante un podcast pueden interactuar los chics entre ellos e inclusive con personas o situaciones para transmitir algo. Un ejemplo de podcast de niño e inclusive hechos por niños es este podcast que es creado y realizado por niños. A lo mejor la calidad de podcast es media, pero la intención e inventiva son aplaudibles para esos chamacos que lo hacen. Podcast para niños hispanohablantes. Hola, queridos niños y niñas, somos Yekla y Noah y os saludamos desde Alemania. Queremos compartir con vosotros nuestro podcast número 13 de diciembre. Hola, me llamo Noah y hoy vamos a contar cómo ha sido la Navidad este año. Y hola, Noah, mira. ¿Tú sabes que en la Navidad mucha gente pone en sus casas un Belén? Sí. ¿Y cuáles son las figuras del Belén? ¿Las conoces? Sí, María, el niño Jesús, José, buey, mula, Melchor, Gaspar, Baltasar. ¿Y quiénes son Melchor, Gaspar y Baltasar? Los tres reyes magos. ¡No! ¿Magos? ¿Y qué es lo que le trajeron al niño Jesús los tres reyes magos? ¿Ya te acuerdas? No sé, pues... Además quisiera mostrarle otros dos ejemplos de podcasteo. Uno es de tecnología, no está tan bueno pero sí la onda que traen. Y el otro es el que catalogo como uno de los podcasts mejor logrados en México. Es el de Olayo Rubio y aquí les dejo una muestra. Bienvenida, bienvenido y saludos de José Antonio Gelado en nombre de todos los que hacemos este programa. Ha sido una pausa larga, lo sabemos, entre el programa anterior, más larga de lo previsto, y este. Han pasado muchas cosas, muchos eventos y muchas noticias que se han quedado en el tintero y trataremos de recuperar algunas de ellas en este programa. Y, por supuesto, seguimos adelante y aquí vamos a estar dando guerra. ¿Las razones del retraso? Pues son varias. Primero problemas técnicos, luego personales, laborales y tal como anunciamos, pues Comunicando ha dejado de ser un programa ya semanal y en esta etapa, pues a celebrar en octubre ya el tercer año haciendo el programa, pues solo saldrá cuando tengamos contenidos internos. Este podcast es presentado por el nuevo Moto Rocker E1 con iTunes, con el cual llevas toda tu música en un celular. Hello, Moto. Esto no está regulado por la Secretaría de Gobernación. Esto no está regulado por Radio, Televisión y Cinematografía. RTC. Esto no está filtrado por los diferentes sensores que bloquean contenidos propositivos. Esto no está aprobado por la Asociación a Favor de lo Mejor. En este podcast no pensamos que tenemos que hablarle a la audiencia como si tuviera 10 años de edad en promedio. El ratón vaquero. Por fin, Después de muchos años de lidiar con la censura gubernamental y comercial, podemos decir las cosas como queramos. Muchas veces, los censores más intolerantes son miembros comunes de la audiencia de un medio. Aquí, antes que nada, queremos aprovechar algo conocido como libertad de expresión. Podcast RIR. Hey, yo, Iceman, I'm working on this term paper for college. What's the First Amendment? Esto es The Body Count y se llama Freedom of Speech. Como vieron, no, mejor dicho, como escucharon, hay mucha variedad en el mundo de la web. Y si quieren saber más del podcast, les sugiero que busquen y se suscriban a alguno de su interés. Los pueden encontrar en todos lados y hasta en el iTunes, así que no hay excusa. Y otra cosa, no se preocupen si no suenan como locutores profesionales. Una de las bondades del podcast es que no necesitas tener buena voz para hacerlo. Lo que necesitas es una idea. So go, can't you see, you alcoholic idiots, the more you try to suppress us, the larger we get. Parental advisory.